en el país del arco iris, la libertad reina en el país del arco iris. No existe, no, la tristeza. Yeah.